Hola, muy buenas noches y bienvenidos al Jazz Bass, el programa de jazz de Radio Topo. Casi todos los domingos, a partir de las 11 aproximadamente, ponemos música jazz para finalizar la semana. Y a lo largo de todo este verano estaremos aquí en vivo y en directo. Salvo que yo diga lo contrario, ya avisaría, pero en principio vamos a estar aquí todos los domingos del verano. Además, este verano estamos optando por los oldies. La semana pasada estuvimos con el grandísimo Jelly Roll Morton, uno de los grandes padres de esto de la música jazz, y estuvimos hablando de músicos de aquella época. Recordar que exactamente hace 100 años, en 1917, se registró la primera grabación de jazz. Es decir, los grandes días de Nueva Orleans, pues no hay registros sonoros. Entonces estamos ahora repasando lo que se hizo en Chicago. Lo hicimos la semana pasada con Jelly Roll Morton y sus Red Hot Peppers. Y posteriormente, en los años 20, pues también muchos músicos recalaban en Nueva York. Ahora vamos a dedicarle nuestro programa a uno de los grandes también padres fundadores de esto del jazz, y es el señor Fletcher Henderson, que básicamente definió lo que iba a ser una orquesta, una big band, en esto del jazz. Este hombre, yo os contaré un poco su vida, es muy interesante. Decir así de entrada solo que, nació en el siglo XIX, en 1897, y venía de Georgia. En 1920, por circunstancias que luego os contaré, recaló en la ciudad de Nueva York, intentando buscarse la vida en otras cosas. Ya tocaba el piano, pero de forma así accidental, decidió decantarse por esto de la música, y ya, al principio de su estancia allí, pues destacó. Y vamos ahora a poner algo de música mientras organizamos el estudio con discos y algún apunte que he tomado. Vamos ahora a un local que es de los primeros allí en Nueva York, donde se empezó a programar música jazz, o lo que se entendía entonces por jazz, o música de Nueva Orleans, y vamos a ir al Club Alabama, que a partir del año 22, pues allí es Fletcher Henderson un fijo. Tiene una orquesta tremenda, ya os iré contando. Mientras no diga lo contrario, siempre el teclista, el que toca el piano, es él, el que organiza el cotarro. Y vamos a dar paso ya a uno de los primeros temas que grabó con esta orquesta del Club Alabama en el año 1924. Vamos a Nueva York en aquel año con el tema Teapot Dome Blues. Y esto es Fletcher Henderson. Y aquí comienza el Jazz Bass. Bien, aquí estaba este Teapot Dome Blues, Fletcher Henderson, con su orquesta del Club Alabam, en el año 24, es de las primeras grabaciones. Os cuento así un poco de su vida. Yo os he dicho que era georgiano de los USA, y que venía de una cierta clase media, era negro, pero era eso que se llamaba entonces los New Negros, o algo así. Eran pues negros que ya tenían una cierta formación, y la formación de Fletcher Henderson era importante. Entre otras cosas, pues tocaba muy bien el piano, pero se decantaba por, digamos, la música clásica, lo cual eso cerraba muchas puertas para un músico negro. Por otro lado, el tío era un coco y también estaba allí en la Universidad de Georgia, y bueno, se graduó en químicas y en matemáticas. Gracias a esto, pues fue cuando en 1920 se decide a ir a Nueva York a buscarse la vida como químico. Ahí hace un máster, nada menos que en la Universidad de Columbia, y bueno, se da cuenta que bueno, eso de ser negro pues limitaba mucho sus posibilidades, y curiosamente el compañero de habitación que tenía por aquellos momentos, pues era un tío que era un músico, tocaba el piano por ahí en diferentes locales, y en una de estas que se puso malo, pues digamos que sustituyó Fletcher a este hombre, y se dio cuenta que, bueno, pues ahí podía ganar algo de pasta. digamos que se decantó por la música así más negra, eso sí, se fijó en lo que se estaba haciendo allí en Nueva Orleans, y se juntó con gente, vamos, maravillosa. Ahora, para empezar poco a poco con las grandes figuras que nos vamos a encontrar, vamos a destacar en un primer momento al señor Don Redman, que tocaba el clarinete y otros instrumentos, que era su mano derecha en aquellos años, arreglaba las canciones. Ya os contaremos un poco las características de esta primera gran orquesta del jazz, de la Big Band, tal y como prácticamente la conocemos actualmente, que se la debemos a este hombre. Luego aparecieron todos los demás. Pues ahí estaba Don Redman, ya digo, y también en estas primeras grabaciones aparece nada más y nada menos que el gran Louis Armstrong, que ya dijimos que había estado pues con el Joe King Oliver, del cual prometí un especial que haremos en breves, y fue de estos que grabaron por ahí por Chicago. Y estaba ahí a punto de, vamos, deslumbrar al mundo mundial con sus Hot Five. Y aquí lo tenemos, pues, nada menos que en la orquesta de aquellos años, de Fletcher Henderson. Así se llamaba. Esto es una grabación, lo que os voy a poner ahora, del año 1924 también. Y aquí ya esto está en nombre de Fletcher Henderson and his orchestra. Os voy a poner un tema así muy exótico. Se llama Shanghai Shuffle. De hecho, aquí Don Redman, en lugar del clarinete, toca el oboe, que le da así un toque así como más oriental y exótico. y bueno, está ahí, ya os digo, el grandísimo Louis Armstrong. Así que venga, vamos a escuchar este Shanghai Shuffle. Thank you. que estaba este son... ahí va, que hasta la siguiente. Esto era el tema Shanghai Shuffle. Ahí estaba nada menos que el grandísimo Louis Armstrong. Y otro jefazo que también estaba ahí desde los inicios y durante mucho tiempo, y vamos a estar escuchando a lo largo de esta noche casi en su totalidad, vamos, en casi todas las canciones, es el grandísimo Coleman Hawkins, que era un chavalín, y ahí estaba dándole al saxo tenor, también le daba a veces al saxo bajo, como el anterior, que menudas pedorretas mete, y bueno, ¿qué os voy a contar del gran Coleman Hawkins? Pues nada, ya veis, ahí se formó en la orquesta de este hombre. Vamos a poner una última con el gran Luis. Antes, pues eso, que formase sus Hot Five y, vamos, sorprendiera al mundo mundial. Venga, os dejo con este Sugar Foot Stomp, con Coleman Hawkins, Louis Armstrong, etcétera. Pues esto era este Sugar Foot Stomp con el gran Louis Armstrong. Estamos aquí en el Jazz Bass dedicando nuestro espacio al grandísimo Fletcher Henderson. Vamos a hablar un poco sobre su estilo. En principio esto era una orquesta, digamos que más bien Big Band, y los músicos suelen rondar la docena. Cuando hicimos el especial dedicado a Jelly Roll, y hablamos un poco de los grupos, pequeñas orquestas que se estilaban en aquellos años, pues eran así más bien reducidas, eran pues una orquesta, una banda de Nueva Orleans, pero muy reducida. Aquí ya los músicos empiezan ya a ser más numerosos, y bueno, en general pues tenemos varias, dos o tres cornetas, también tenemos algún trombón, tenemos saxos pues un par, clarinete, tenemos hasta tuba, un instrumento que en esta primera mitad del programa vamos a escuchar pues siempre. De hecho, en el tema siguiente tiene cierto protagonismo. Y es un instrumento que posteriormente se olvidó. Bueno, también hay banjo, otra reminiscencia, ¿no?, de esa Nueva Orleans, esos sonidos así más sureños y rurales. Y bueno, y baterías y el piano, pues ya digo, ahí está el señor Fletcher Henderson, que en un primer momento, pues eso, dejaba los arreglos para el señor Don Redman. Tocaba el clarinete, también el saxo alto, y a veces hasta el oboe. Venga, vamos ahora con el tema Hot Mustard, que es un temazo. Y aquí os dejo con un buen ejemplo de lo que hacía Fletcher Henderson en esa época. Era Hot Mustard. Esto es una grabación de 1926. Era la Fletcher Henderson Orquestra. Y en estos primeros años básicamente grababa para el sello Columbia. Pero este hombre, pues para mantener la orquesta se las veía y se las deseaba. Siempre tuvo problemas y además algunas veces hasta gordos, ya os contaré más adelante. La cuestión es que no veía así muchos duros el pobre hombre. Y encima tenía, pues eso, problemas también con las discográficas. Y bueno, en aquellos años también montó un grupo así medio fantasma, que eran los Dixie Stompers, que del año 20... a ver, déjame recordar. Del año 25 al 28, pues grabaron pues unos cuantos temas. Y ahí estaba pues Fletcher Henderson y toda esta cuadrilla. Lo grabaron para el sello Harmony y lo hicieron así un tanto de estrangis para poderse sacar algunos duros extra. Os voy a dejar un par de temas de estos Dixie Stompers que muchos pues no conocen. Y bueno, es una parte también esencial dentro de la historia de Fletcher Henderson, además en estos años 20, que era, vamos, cuando el hombre empieza a destacar y vamos, es la gran referencia para otros muchos. Venga, os dejo con un tema así muy español, salen hasta castañuelas. Esto se llama Spanish Soul. Fletcher Henderson en el año 25. Esto era el Spanish Soul, eran los Dixie Syncopators de Fletcher Henderson. Os voy a poner un tema más, y así nos despedimos de Don Redman, que dejó a Fletcher Henderson. Se montó otras historias en solitario y también montó los McKinney Stompers. Creo que, bueno, ya lo diré luego, si me acuerdo mejor. Creo que eran los McKinney Cotton Pickers. Eso. Y nada, venga, os dejo con otro tema de los Dixie Stompers. Esto es una grabación del año 1927. Ahí aún está Don Redman, ya digo. Y os dejo con este Stomp, algo muy popular en aquellos años. Venga, este tema se llama Variety Stomp. We'll be right back. Muy bien, esto era el Variety Stomp, los Dixie Stompers de Fletcher Henderson. La gran importancia de Fletcher Henderson es, pues eso, el concebir lo que es lo que se conoce como Big Band. Ya veremos su evolución en el aspecto musical. Tiene mucha importancia. Hasta entonces, pues la influencia de Nueva Orleans era muy notable y eso suponía que en muchas ocasiones, pues había improvisación así colectiva y era eso como muy difícil de arreglar. Aquí pues presta atención a los solistas, hay como más espacio. También hay mucho espacio para los riffs, sobre todo los de viento. Y digamos que empieza así un poco a hacer pues eso, el paso de lo que es el viejo jazz de Nueva Orleans al más moderno, que ya digo que tomarían nota muchos otros. También es interesante ver cómo evoluciona el ritmo. En un principio pues era 2x4 el two-beat jazz que llamaban. Veréis que en un primer momento mantiene pues esa tradición de Nueva Orleans y cómo va pasando al 4x4 y formas como más elaboradas, más arreglitos, muy detallados. Él en principio dejaba los arreglos para Don Redman. Luego pues se buscó otros colaboradores, ya os iré contando, pero él también arreglaba y además arreglaba para gente muy muy importante como el señor Benny Goodman, ya os diré ya. Vamos ahora a escuchar más cosas de su época dorada de los años 20 y vamos a escuchar ahora pues una colaboración que hizo con la gran dama del blues, que era la señora Bessie Smith, que vamos, era una superestrella en aquellos momentos, grababa para el sello Columbia y colaboró pues mucho con el señor Fletcher Henderson. Él la acompañaba al piano, lo general era pues ella cantando, piano y a lo mejor algún viento. Como ejemplo os voy a poner el tema Yellow Dog Blues. Aquí pues además de Coleman Hawkins al piano está al clarinete el señor Buster, en este tema, perdón, aquí sí, está, por supuesto, Fletcher Henderson al piano, está Buster Bailey al clarinete, pero también hay más pitos, está Coleman Hawkins, Joe Smith al clarinete, está Charlie Green al trombón, y bueno, venga, os dejo con este Yellow Dog Blues, el perro amarillo, o güerito. O Canelo, que dirían en mi pueblo. Venga, os dejo con Bessie Smith y los colegas de Fletcher Henderson. In sympathy, let us Bueno, esto era el Yellow Dog Blues de Bessie Smith, con los colegas de Fletcher Henderson y el propio Fletcher ahí al piano. A última hora me ha dado por ponerlo en orden cronológico, porque esto es del año 25, y a continuación os voy a poner una grabación también de Bessie Smith, ya del año 26, y aquí sí que vamos a poder disfrutar de Fletcher Henderson tocando al piano, puesto que el único acompañamiento de Bessie es Fletcher Henderson y Buster Bailey. Esto además es una composición del propio Fletcher Henderson que hizo para Bessie Smith, así que bueno, la teníamos que poner. Venga, esto es The Gin House Blues, Bessie Smith. I've got a sad, sad story to estaba la gran Bessie Smith con su Gin House Blues, tema que compuso Fletcher Henderson para ella. Fletcher, nuestro protagonista, y que en momentos de crisis, claro, pues recortan gastos por aquí y por allá, y entonces las orquestas lo tienen siempre muy complicado, y él ya pues siempre pues tenía sus estrecheces, y claro, la crisis del 29, el catacrack, pues fue brutal para muchos músicos, que bueno, pues vieron que los contrataban menos y también los requerían menos así para grabar. Estuvo Fletcher Henderson pues durante un tiempo así sin mucho trabajo y sin mucho grabar, así que ahora ya nos vamos a ir a años después, al año 31, los años 30, que son bueno, cuando aparecen pues las grandes orquestas de swing. es su época así más clásica, también parte de los años 40, pero digamos que surgen y además pues intentando imitar en muchas ocasiones a lo que estaba haciendo Fletcher Henderson. Benny Goodman, de hecho, pues en estos años 30 contrató al propio Fletcher Henderson para que le hiciera arreglos, y de hecho en muchas ocasiones pues eran arreglos que él mismo ya había utilizado, o sea que digamos que la orquesta de Benny Goodman regrababa sus temas y además con muchísimo más éxito. De hecho, Benny Goodman era considerado el rey del swing. Y ahí estaba, pues, en la oscuridad de Fletcher Henderson haciéndole los arreglos. Vamos a escuchar un tema de los años 30, de su orquesta. Allí ya había salido Don Redman. Pero bueno, la cantidad de músicos que aparecen con él siempre son impresionantes. Aquí vamos a disfrutar de la corneta de Rex Stewart, que bueno, lo acompañó durante mucho tiempo, pues aquí aparece. Y también vamos a disfrutar del saxo alto de Benny Carter, que también le hacía ciertos arreglos. Por supuesto, ahí continúa Coleman Hawkins. Aquí ya desaparece el banjo y aparece la guitarra, pero aún se mantiene la tuba. Venga, vamos con un tema, además es un tema muy chulo, está cantado. El vocalista es un señor que se llama Lois Deppe, así con dos P's. Y Lois, ¿cómo suena? Como los pantalones. Y este hombre, pues, grabó más bien poquito. Con Don Redman grabó algo, con Earl Hines también. Y era un tío bastante curioso e investigado, porque no es nada conocido. Y por lo visto es de estos chavales que ganaron un concurso de talentos vocales. Y llegó, bueno, así como medio becado, a la ciudad de Nueva York. Y además dio clases con el entrenador vocal del gran Caruso. Este hombre se dedicó al vodevil. Siendo negro, pues claro, no podía cantar ópera, está claro. La cuestión es que, bueno, aquí en el año 1931 se junta con la orquesta de Fletcher Henderson. Con ellos creo que grabó dos o tres temas. Y este es el más chulo de ellos. Lleva por título My Pretty Girl. Y suena así. In pretty clothes, oh boy, she's in style, my pretty girl. Oh, how I love my pretty girl. I'd give the world to you, I say, let's go and find a bungalow. Oh, how I love my pretty girl. Thank you. Esto era My Pretty Girl con el señor Lois Deppe cantando. El Caruso Negro. ahora vamos a introducir otro gran músico. Lo hacemos poco a poco para que lo vayáis digiriendo todo. Y muy importante dentro de la historia de la música de Fletcher Henderson, es importante la figura de su hermano, Horacio, que también tocaba el piano, también hacía arreglos, también era un gran compositor y digamos que siempre se vio eclipsado por la fama de su hermano, pero vamos, era un tío con mucho talento y trabajó con su hermano durante mucho tiempo, a veces de forma interrumpida, pero bueno, siempre estaba por allí. Y vamos a escuchar ahora a los Baltimore Bell Hops. Ahí estaba el Horace Henderson tocando el piano y además arreglando. Vamos a escuchar un tema que es muy chulo. Se llama Hot and Anxious. Es un tema suyo que además luego posteriormente ya reconoceréis el riff famoso que es el In the Mood. Y bueno, esto es una preciosidad. Venga, os dejo con este Hot and Anxious de Baltimore Bell Hops. Bueno, esto era Hot and Anxious, caliente y ansioso. Los Baltimore Bell Hops, y de ellos os voy a dejar, venga, otro tema, son cortitos, y quiero aprovechar para poner así muchas canciones. Venga, os dejo con otro tema de estos tipos, ahí con el Horacio al piano y arreglando. Este Coming and Going. Estaban los Baltimore Bellhops con ese Coming and Going, yendo y viniendo. Y vamos ahora a sentar otra vez al piano a Fletcher Henderson y nos vamos con los Savannah Syncopators. Básicamente eran los mismos músicos. Por ahí seguiremos disfrutando del saxo tenor de Coleman Hawkins, de la corneta de Rex Stewart y... Y nada, sin más preámbulos, os dejo con un temazo lleno de ritmo y bueno, se lo dedico a todos los de la radio. Este se llama Radio Rhythm, ritmo de la radio. Los Savannah Syncopators. Thank you. Vaya temazo, este Radio Rhythm, los Savannah Syncopators. Y ahora vamos a volver a la orquesta de Fletcher Henderson. Vamos al año 1933, entran nuevos músicos, sale el Rex Stewart, pero ojo que entra Red Allen. También entra el trombón Dickie Wells, vamos, otro de los grandes del jazz y del trombón. También al clarinete entra Russell Procope, o sea, tiene un grupazo estupendo, con Coleman Hawkins ahí al tenor. Y aquí el gran avance, digamos que es el señor John Kirby, que era el que tocaba la tuba hasta este tema que hemos escuchado, pues deja la tuba por el contrabajo. Y eso es algo que también influyó en todas las orquestas y bueno, digamos que se dejó de lado a ese mazacón de instrumento, como también ocurrió con el banjo, y digamos que se fue perfilando esa orquesta moderna que tanto, bueno, de la que tanto mamó Duke Ellington y tantos otros, ¿no? Os voy a dejar con un tema que ya escuchamos la semana pasada, porque es una composición, vamos, todo un clásico del gran Jelly Roll Morton. Y vamos a escuchar la versión que hace Fletcher Henderson con su orquesta. Es el King Porter Stomp. Estaba este King Porter Stomp, Fletcher Henderson y su orquesta. Y ya se nos está haciendo tarde y me gustaría poner muchas más canciones. No sé qué hacer, así que de momento os dejo con otro tema, también del año 33, un tema así muy alegre. De hecho, todos los temas son así como para bailar. En la época, hasta en los discos se ponía la etiqueta Fox Foxtrot, que vamos, no era un estilo musical, sino más bien un baile. Y entonces lo apropiado pues era este tipo así de música movida. Y supongo que este tema lo agradecerían mucho. Se llama Happy Feet, pies felices de tanto bailar. Vaya temazo este Happy Feet. Y nos vamos a despedir ahora de Coleman Hawkins y vaya monstruo, que estaba ahí al saxo tenor en la orquesta de Fletcher Henderson. Curiosamente, el sustituto iba a ser en un principio nada más y nada menos que el señor Lester Young. Lo que pasa es que él tocaba su estilo y eso traía de cabeza especialmente a la señora esposa de Fletcher Henderson. Que al pobre Lester Young le ponía ahí discos de Coleman Hawkins para decirle, mira, así tienes que tocar. Aquello no funcionó. Y bueno, lo que tengo que poner ahora, tengo que poner algo con el gran Ben Webster, que también apareció en la orquesta de Fletcher Henderson. Os voy a dejar con un tema que compuso Fletcher a medias con su hermano, que por cierto toca el piano. En este tema, el Horacio, y lleva por título Big John's Special, con el saxo tenor de Ben Webster. Espera, un momento, que estamos aquí, perdonadme, estoy con el compact disc y es un poco complicado atinar con las canciones. Además, os estoy poniendo mucho de un disco que está muy bien, porque claro, este hombre... iba editando discos de estos de pizarro y además en diferentes sellos y claro, todos tiramos de recopilatorios y hay algunos muy interesantes. Ahora mismo estoy con un compact disc de estos de la serie Ken Burns Jazz, que bueno, son recopilatorios que están realmente bien, y este en concreto pues está pues muy bien, la verdad, porque son temas que, bueno, son difíciles de encontrar así todas juntas y con buen gusto. Pero vamos, la discografía de este hombre es tremenda y hay mucho que investigar por ahí. Venga, ahora sí que ya por fin he puesto este Compass Disc en su sitio. Vamos a escuchar la número 18, que es Big John's Special con Ben Webster. Ahora sí. Era Chris, esto, Big John's Special, y estaba Ben Webster. Y venga, vamos a avanzar. Ahora os voy a poner un tema del año 36. Aquí pues entra al saxo tenor otro monstruo, el señor Chuck Berry, y por ahí además también está el hermano, el Horacio, tocando el piano. Os dejo con el Christopher Columbus, que así se llama este tema, Cristóbal Colón. Thank you. Bien, ahí estaba este Christopher Columbus, la orquesta de Fletcher Henderson, y vamos a ir ya con la penúltima. Son cortitas. Y os voy a dejar con un auténtico temazo. Y además, ahí entra otro gran monstruo, nada menos que el señor Roy Eldridge a la trompeta. Para que veáis, esto que os voy a poner es una grabación del año 36. Todo esto que hemos puesto fue grabado en la ciudad de Nueva York. Es del primerísimo jazz que se grabó por allí. Y de lo mejor. Y os voy a dejar con un tema que a mí me sugiere el verano. Se llama Stealing Apples. Y yo cuando era chavalín, pues recuerdo ahí en el pueblo de mi abuela, de meterme por los huertos a mangar manzanas. Solo mangaba un par. Y bueno, aquellas manzanas que eran más ácidas que un limón, que a mí me sabían a gloria, pues me sugieren a eso, a libertad con el chavalín en el verano y ahí en el pueblo. Venga, pero vamos con este Stealing Apples, robando manzanas, Fletcher Henderson con Roy Eldridge a la trompeta. A marchar, que es muy tarde, y vamos a salir de aquí de estampida, como el tema que os voy a poner ahora. Y como son así cortitos, nada, os voy a poner dos o tres más. Lo hago como un favor a la emisora, porque claro, aquí todo el mundo se ha cogido vacaciones, algunos se han jubilado, algunos hasta se han casado, y bueno, hay que llegar al cupo de horas en vivo y en directo, así que no os vamos a sacrificar. Y os voy a poner dos o tres más. Venga, son muy cortitas. Venga, este tema en concreto se llama Estampida. Y nada, seguimos escuchando al grandísimo Fletcher Henderson. Esto era Estampida, y era la orquesta de Fletcher Henderson en el año 1937. Siguió haciendo música, no con el reconocimiento que merecía en el barrio de Harlem, pues era toda una estrella, pero bueno, las cosas antes estaban más segregadas y bueno, no tuvo el reconocimiento. Eso sí, otros sí que... aprovecharon su trabajo y bueno, sacaron buenas rentas de ello. Fletcher Henderson además falleció en el año 52, unos años antes ya le había dado un jamacuco y se había quedado pues no sé, parte de su cuerpo paralizado y no podía tocar el piano y no estaba así para muchas músicas, pero bueno, es una figura esencial en la historia del jazz. Y en concreto, pues eso, en las bandas, las big bands. Y bueno, fue el que perfiló, el que desarrolló lo que es una big band tal y como la conocemos hoy. Ahora os voy a poner sí que sí la penúltima. Y además es una chulada porque comienza con un violín precioso de nada menos que el señor Ray Nance. Que además de la trompeta, pues también cuando agarraba el violín hacía preciosidades como esta. Y nada, os dejo con este Kitty on Toast, el penúltimo tema de esta noche. Era Kitty on Toast, una música maravillosa, y anda que no me he dejado temas ahí por poner, pero vamos, el tiempo manda. Y nada, ahí estaba el señor Fletcher Henderson, nuestro protagonista, súper influyente en todo lo que vino después, hasta en marcianos como el Sun Ra, que por cierto en los años 40 pues estuvo trabajando con él de arreglista, y vamos, siempre le tenía así pues muchísima estima. De hecho, cuando descubrió la música de Fletcher Henderson, consideraba que era música de un extraterrestre, porque según él, ningún ser humano era capaz de poder hacer semejante belleza en forma de música. Y bueno, su influencia en él es importante y en otros muchos. Venga, os dejo hasta el próximo domingo. Ya sabéis, si queréis escuchar jazz, lo podéis hacer aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. También tenemos una página web, radiotopo.org, y ahí tenéis para escuchar también en directo el streaming, podcast varios, también noticias. Podéis colaborar y haceros socios. También tenemos un crowdfunding, o sea que la visitéis, que es muy interesante esa web. Y nada, os dejo con el grandísimo Fletcher Henderson, y os voy a dejar con un tema del año 1937 que, bueno, luego hizo muy muy popular el señor Benny Goodman, y además con sus mismos arreglos. Os invito incluso que escuchéis las dos versiones y veréis que, bueno, digamos que donde está el arreglito fino y la magia y la chispa, pues es producto del gran Fletcher Henderson. Bueno, tampoco se pueden comparar, las dos son maravillosas, pero vamos a escuchar este tema, Sing Sing Sing, que en el año anterior, en el 36, había compuesto el gran Luis Prima, y que, bueno, es un tema, pues eso, súper popular, y que con él nos vamos a despedir hasta el próximo domingo. Esto es la orquesta de Fletcher Henderson en el año 37. Sing, sing, sing. Y hasta el próximo domingo. Venga. Chao. Sing, sing, everybody sure must sing. Hotty, hotty, hi, ho, ho. Now she's singing with a swing. When the music goes around, everybody goes to town. Here's one thing you ought to know. Ho, ho, baby, ho, ho, ho. Sing, sing, sing, sing. Everybody starts to sing. Everybody starts to sing. So now she's singing with a swing.